Bienvenidos a Boomerang Dial. Si todo vuelve como un boomerang. El espacio donde recordamos que en el tránsito todo lo que damos vuelve. Y todo vuelve. Boomerang. En cada episodio vamos a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden hacer del camino un lugar más seguro para todos. Porque la seguridad vial no es cuestión de suerte, sino de decisiones. ¿Empezamos? Bueno, ahí estamos en la columna de Boomerang Vial con Karina Winkler. Hola, Cari, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo están? Muy bien, ando muy bien. Espero que vos también, Nico, y toda la runfla ahí de andar bien, porque estamos de cumple hoy, de 200 programas. Bueno, sí. Así es, buenísimo, qué bueno, felicitaciones por persistir en esto de lo vial que cuesta bastante, así que, y por enseñarnos, por invitarnos a reflexionar, a repensar lo vial de manera permanente. Bueno, muchísimas gracias, Cari. Hoy, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Nico? Bueno, yo los invito a todos desde Boomerang Vial a meternos dentro del auto, para hablar un poco de lo que a veces consideramos compañía, pero que en realidad son riesgos. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Cuando les diga a qué me estoy refiriendo. Al mate y al cigarrillo, son dos elementos que decimos son mi mejor compañía cuando me hago un viajecito largo, pero resulta que los expertos dicen que son riesgos, ¿sí? Ya lo vamos a conocer por qué, para que sepamos, ¿no? Para empezar a repensar también el tránsito desde esta mirada del mate y el cigarrillo. Bueno, no es una cuestión, Nico, de prohibir por capricho, sino de entender cómo funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo al conducir. Por eso hoy conversamos sobre las distracciones invisibles, estos 4 segundos ciegas que tenemos cuando el mate y el pucho, como lo llamamos en Argentina, nos quitan el volante. Atente a esto. Mucha gente piensa que fumar lo relaja para manejar, para conducir, pero la ciencia dice lo contrario. ¿Sabían aquí ustedes en andar bien que el monóxido de carbono del cigarrillo reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno? ¿Sabían o no lo sabían? Muy importante esto. Esto llega directo al cerebro y puede disminuir la visión nocturna y el nivel de alerta, dos factores importantísimos en la conducción. Además, Nico, estudios indican que encender un cigarrillo distrae al conductor durante un promedio de 4 segundos. Por eso, esto de esos 4 segundos a ciegas. Parece poco, 4 segundos, pero a 100 kilómetros por hora recorrimos más de una cuadra. Es un montonazo. Recorremos más de una cuadra con la atención dividida cuando encendemos un cigarrillo. Y en cuanto al mate, que en Argentina lo sabemos es sagrado, con el mate el peligro es físico. ¿Por qué? Porque está el riesgo de quemadura por un movimiento brusco, activa este sistema, en nuestro sistema de defensa del cuerpo. De hecho, tenemos casos en nuestro país de personas que se han siniestrado a partir de esto, ¿no? El cerebro prioriza el dolor de la quemadura y se desconecta de la atención de la conducción. El instinto natural de protegernos del dolor hará que soltemos el volante y ahí el siniestro es inevitable. Entonces, además, cebar y pasar el mate también implica apartar la vista del camino por segundos, que a 100 kilómetros por hora, repetimos, son metros que recorremos a ciegas. La seguridad vial, recordemos, como venían hablando también ustedes ayer, es un acto de cuidado propio y ajeno. Por eso también manejar con elementos sueltos rompe ese pacto de cuidado. El mate, el termo, el encendedor, etcétera, sueltos allí en el vehículo, como ya lo hablamos anteriormente, se convierten en proyectiles. Y aquí, Nico, les dejo mis 3 consejitos para ir cerrando esta columna. A ver. Como siempre decimos en Boomerang Vial, en el tránsito todo vuelve, así que aquí van. El primer consejito, ser objetos en mano. Al conducir, las dos manos van al volante, posición de 10 y 10, dicen algunos. Después vemos las horas que cada uno considera. Si necesitas hidratarte o tomar un mate, aprovecha las estaciones de servicio o las paradas de descanso. Hacer una pausa activa, como se llama ahora. El segundo mirá consejito, que el conductor está tomando mate. Ambiente libre de distracciones. Si sos fumador, hácelo antes de salir o al llegar. O si no te aguantas mucho tiempo sin fumar, decidí detenerte en algún lugar para hacerlo. Un auto libre de humo, además, mejora tu oxigenación y te mantiene más alerta. Y el último consejito, habitáculo despejado y seguro. Todo objeto suelto dentro del auto, como dijimos hoy, el termo, el mate, el encendedor, se convierte en un proyectil peligroso ante un frenazo. Aseguremos todo en los compartimentos o en el suelo del lado del acompañante si uno va solo, y cuidar el espacio interno también es seguridad vial. Así que Nico, la seguridad no es esperar a que llegue la multa, a que nos hagan un llamado de atención, es anticiparnos al riesgo con una verdadera pedagogía del cuidado. Así que ojalá que prestemos atención a estos distractores invisibles que los llevamos allí dentro del auto con nosotros. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima, Cari. Muchísimas, muchísimas gracias. Chau, chau. Recordá, en el tránsito, todo lo que das, vuelve. Pequeños gestos pueden salvar vidas. Nos encontramos en el próximo episodio de Boomerang Vial. Hasta la próxima.